Aquí, París. Esta emisora y el organismo de radio y televisión de Francia presentan París en primer plano. Una colección de cuentos, género muy poco cultivado en Francia, atrae inmediatamente la atención. Esto es lo que ha ocurrido con El ángulo recto de Pierre-Jean Bouillot, que acaba de aparecer en París. Si recordamos el título del libro anterior de Pierre-Jean Bouillot, La cuadratura, veremos que la inspiración geométrica es constante en este autor, pero no se piense que la teoría interviene en algún nivel de la obra o que en esta se practica alguna especie de demostración. Lo matemático aquí, si a algo hace alusión, sería más bien al rigor de la escritura, a lo escueto, lineal y preciso de esta, a esa austeridad del estilo de Pierre-Jean Bouillot, que sí tiene algo de matemático. Si se quiere, pretende lograr la precisión luminosa de un cuadro de Mondrian. Pero si en su técnica estos cuentos son matemáticos y sobrios de expresión, no ocurre así en sus temas, en los cuales el delirio se organiza mucho menos. Nos sorprenderán por su libertad de imaginación, por su calidad fantástica. En uno de esos cuentos, como sucede con las vampiresas creadas por Fleming en James Bond, un hombre se metaliza milagrosamente, queda detenido en un gesto, como una estatua de oro. En otro de los cuentos, un hombre queda hipnotizado, lo cual es relativamente normal. Lo es mucho menos cuando sabemos que quien ejerce esa fascinación sobre el personaje es una pantera. Kafka y Borges están presentes, aunque solo de un modo marginal, en otra de las narraciones que, a su modo, practica una teatralidad de lo absurdo. Un hombre hambriento no encuentra ninguna solución mejor que la de comerse sus propios pies y sus manos. Pero lo notable en estos casos es que ese clima de puntual delirio, de absurdo organizado, no se nos presenta más que un instante. Antes y después, la vida de los personajes es totalmente anodina, y es a esta ruptura a lo que obedece el título de la obra, El ángulo recto. A partir de esta ruptura, los personajes siguen en el terreno de lo extraordinario, tan imperturbables como antes lo estaban en el de lo cotidiano. ¿Por qué? Ils se commettent très vite de l'extraordinaire parce que pour eux, ça n'est pas l'extraordinaire. Je crois que c'est l'extraordinaire pour le lecteur. C'est leur vie, c'est presque leur vie quotidienne qui simplement se trouve un peu plus tendue à un moment donné. Se adaptan muy pronto a lo extraordinario simplemente porque para ellos eso no es extraordinario, lo es para el lector. Son sus vidas cotidianas, las que se encuentran en un momento dado en estado de tensión. Y eso es lo que provoca la crisis. En el fondo hay una continuidad en sus vidas, en las que surge simplemente un momento de crisis. El ángulo recto es pues la descripción de un descubrimiento, el del mundo fantástico, que es también la descripción de una crisis, pues descubrir es poner en crisis la vida de todos los días. Bonjour les petits enfants, bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles. Les clowns, création collective del Théâtre du Soleil, en el Teatro de la Comuna de Aubervilliers y que pasará luego al Festival de Avignon. En 1964, un grupo de actores y técnicos deciden asociarse para crear un conjunto donde actores, decoradores, directores, fotógrafos, bailarines, etc., podrán trabajar en estrecha colaboración. El Teatro du Soleil nace así, organizado en cooperativa obrera. Sus 50 componentes llevan a cabo todas las tareas, desde la concepción teórica de un espectáculo hasta pegar los carteles en la calle. Ellos luchan por restituir el dinamismo creador al teatro y para dar a los intérpretes la posibilidad de expresar sus sentimientos frente a la sociedad de los hombres. Actualmente incursionan en la improvisación colectiva como medio de crear los textos y las acciones que conformarán el futuro espectáculo. Uno de los actores comenta. Chacun a apporté au cours des improvisations sa vision personnelle. Voilà, exactement. Oui. Son clown un peu. Enfin, il a trouvé son clown à travers des thèmes. Cada uno ha aportado durante las improvisaciones su visión personal, es decir, su clown, a través de temas de la vida cotidiana y ha aportado lo que todo actor debe aportar, es decir, todo, lo máximo de sí mismo dentro del tema improvisado. Los clowns deciden jugar a si yo fuera o yo quisiera ser. Los temas abordados están próximos a los juegos infantiles. Juegan a los policías y ladrones, al casamiento, a la escuela, a la vida en general. El Teatro du Soleil espera, a través de esta tarea, lograr una forma simple, dinámica, que sirva como vehículo de expresión para el pensamiento de un autor o de un grupo, como ocurre en este caso. Si el cine nos hace entrar a veces en el universo del sueño, parece que al asistir a una exhibición de cada película de Sergio Gobbi, nos introducimos en el orbe de la pesadilla. Eso es muy cierto, ya que, una vez más, Gobbi nos presenta en su reciente film Una muchacha llamada Amor, una atmósfera extraña y estremecedora. Como en su obra precedente, L'étrangère, la protagonista es una joven cuya existencia oscila constantemente entre el sueño y la realidad. Pero, en cambio, en Una muchacha llamada Amor, no prevalece el aspecto sentimental ni el erótico que caracterizaban a su película anterior, sino el suspenso tradicional renovado por un clima donde impera lo extraño. El tema se puede resumir así. Una joven ha sufrido un accidente de automóvil que la deja postrada en estado de parálisis. Una noche, observa desde su ventana lo que sucede en la casa de enfrente. Se lleva a cabo allí un baile de disfraces. Ella es testigo de un asesinato. Un Pierrot mata a un arlequín. Luego, el Pierrot se refugia en su alcoba. A la mañana siguiente, se irá. La muchacha intentará dar con su paradero, iniciándose así una búsqueda plena de misterio que concluirá de una manera inesperada. Hay que destacar que uno de los elementos fundamentales del film es la música, compuesta por Romuald, quien encarna al arlequín. La presencia constante de la música adquiere un carácter verdaderamente obsesivo. En cuanto a la tónica de la película, es interesante recordar lo que el propio realizador ha declarado. Mi cámara se convierte en una especie de espejo multifacético, mediante el cual la verdad se transfigura, sin dejar de existir. Esta verdad dinámica y cierto clima fantástico son los factores que deberán otorgar un tono original a mi relato. Por cierto que Sergio Gobbi lo ha logrado, sobre todo al introducir el tema de Arlequín y Colombina, dotándolo de una poesía lancinante que brota de las brumas del delirio. Marie-France Boyer, muy bien secundada por Daniel Musman, cumple una labor encomiable en la creación de un personaje entregado a los avatares de la ensoñación. El compositor Franck Martin es hoy en día uno de los más destacados músicos contemporáneos. Su obra, tan variada como importante, es por desgracia poco conocida, aunque recientemente existe un movimiento musical que tiende a revalorizarla. Dentro de esta tendencia ha aparecido un disco que contiene un oratorio de Franck Martin titulado Golgotha, y que, según afirman algunos críticos, es lo más místico que se ha compuesto después de las pasiones de Bach. Este oratorio tiene como fuente de inspiración los evangelios y algunos textos de San Agustín. Todo el interés de la obra gira en torno al personaje de Cristo y traduce fielmente en música los momentos sublimes del drama sagrado. Podrán escuchar a continuación un fragmento del oratorio Gólgota de Franck Martin, interpretado por la Orquesta Sinfónica y Coros de Lausanne, bajo la dirección de Robert Faller. Con este fragmento del oratorio Gólgota de Franck Martin finaliza nuestra emisión de hoy. Aquí, París. Esta emisora y el organismo de radio y televisión de Francia les acaban de ofrecer París en primer plano. Con las voces de Adelaida Blázquez, Óscar, Tomás Barna y Severo Sarduy, una realización de Salvador Calabuch.